en el diccionario de la Real Academia Española dice error cuando vos pones ancestras y te remite a ancestros o ancestral. Tomamos esa palabra como fuente de resistencia desde el lenguaje, como una herramienta para dejar visibilizar la vejez femenina desde un lugar positivo. En un alto de mi vida, fui a mis padres, yo estaba casada con dos hijos ya, y le fui a decir que el matrimonio que la persona que tenía al lado no era lo que yo había querido, que no iba más. Que no. Y mi padre me dijo, mi madre la sentió, porque a lo mejor yo hubiera dicho no, ¿por qué le decís eso? Pero mamá no dijo nada. Dijo, mira, Elda, tenés una linda casa y un plato de comida, con eso basta y sobra. Es súper interesante en ancestras cómo se van dando esos vínculos y en los momentos en los que se trabaja juntas pareciera no existir esa diferencia etaria, parecieran ser todas pares. Y por eso me acordé de los horarios, ¿viste? Claro. Los horarios. Como, claro, al principio decía, ay, ¿a qué hora termina? ¿A las 8? Ay, porque mucho más tarde no, porque tengo que ir a hacer la comida. La queríamos matar. Yo en otras oportunidades les conté, soy profe en un profesorado en La Ferrer. Doy en primer año y empiezo teniendo 60 pibas a la mañana y 60 pibas a la noche. Y después de las vacaciones bajan un montón porque se dan cuenta que no es lo que les gusta o sí, pero también mucho de, bueno, sí, mi marido me dijo que me iba a ayudar con las cosas, pero bueno, al final pensó que era la cursada nada más y cuando me tengo que poner a estudiar no tengo tiempo, cuando me tengo que juntar con las compañeras no tengo tiempo. Y todo esto estamos charlando sigue muy naturalizado. Hay algo que desde el feminismo y desde los estudios de género se habla mucho que es desnaturalizar, visibilizar. ¿Por qué hablamos mucho de esto? ¿Por qué? Porque la apelación a la naturaleza es una de las formas fundamentales de legitimación de las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque cuando decimos es natural que las mujeres sean madres, en esa frase estamos anulando la posibilidad del cambio. Tiene sur y tiene norte, recién he llegado vidita. Es muy importante el sonar. En este tipo de cantos no se prioriza la buena voz ni la afinación, sino la expresividad. Nos hemos propuesto rescatar aquello positivo y transformador que tiene la edad en las mujeres, que las mujeres viejas podamos encontrarnos con una imagen de vejez que nos favorezca y no que nos excluya. Lo que escuchábamos era un poco de ancestras, saberes, género y edad. Ese es el título de estas jornadas participativas que propone la Universidad de 3 de Febrero desde el año 2018, mediante la cual se dictan un curso intergeneracional de género, vejez, deconstruyendo estereotipos en torno a la vejez. Eso es lo que plantea este programa, estas jornadas. Y apuestan a realizar una acción positiva de alcance comunitario a favor de una vejez libre de prejuicios de género y edad. Esto, nosotras, ni idea. Nos enteramos hace muy poco, gracias a que Mari Carmen nos vino a contar de estas jornadas y también a plantear esto, ¿no? De qué pasa con las mujeres en lo que se le dice la tercera edad. Bueno, por eso estoy acá, ¿no? Porque soy la viejita. ¿La abuela? Soy la viejita de la ronca, soy la viejita de la radio, soy la más vieja, en serio lo digo, de todo el colectivo. Soy la más mayor. La mamacha. La mamacha. Que en realidad, digamos, quiero que los que nos escuchan lo sepan, y ustedes lo saben también. Para mí también fue un descubrimiento. Yo llegué a esto en realidad porque estoy dirigiendo un espectáculo con tres titiriteras, con Margarita, Vero y Steffi, que toma como tema la vejez, porque es un espectáculo cuyas protagonistas son tres títaras viejas, y toma el paso del tiempo. Y nada, buscando material en internet sobre esto, fue que descubrí que existía este grupo de ancestras, ¿no? Y ahí imprimí material porque me impactó mucho, muchas cosas, ¿no? Hay una que me parece que atraviesa todo. Porque el artículo que empecé a leer empezaba diciendo que estadísticamente las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero viven en peores condiciones. Llegan, digamos, a viejas en peores condiciones. Y prácticamente termina diciendo que una de las cosas que sucede es que las mujeres van poco a poco, a través de la medicina, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura patriarcal, perdiendo su género. Hasta tal punto, lo charlábamos antes, que cuando matan a una mujer vieja, mayor, no es considerado un femicidio. Hasta ese punto, ¿no? Gravísimo. Muy grave. Eso es increíble. No, socialmente. Muy grave. Lo siento como... La verdad, cuando Mari Carmen nos convidó esto que ellas están investigando, fue como una apertura hacia un camino que todavía no habíamos andado desde las cuerpas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer que llega a su estado más sabio sea asesinada, por ejemplo, y no se considere femicidio para nuestra sociedad? O sea, ¿estamos haciendo todo mal o estamos mal encaminadas de hace rato, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad las mujeres, las mayores, no somos las sabias. Eso ha sucedido en los pueblos originarios. Eso sucede en el Oriente, que tienen muy otra visión. Pero en nuestra sociedad ser viejo es vergonzante. Sí, en los medios hegemónicos, por ejemplo, no estaba bien visto que a una ni a un hombre, pero mucho menos a una mujer, que se le note el paso del tiempo. Que se le noten las canas, que se le noten las arrugas. Eso se oculta. Se oculta, y bueno, y si no, andate a tu casa. O sea, o apareces en los medios divina y sin que se note el paso del tiempo, o te retirás. Y fíjense la tortura espantosa a la que se someten, ¿no? Las actrices, por ejemplo, es una cosa, claro, que están todo el tiempo expuestas y necesitan vivir y exponerse de su exposición y de su trabajo, y viven bajo una presión terrible, ¿no? Hay muy pocas actrices que han sabido, como ellas dicen, llevar sus canas y sus arrugas con orgullo y con altura, porque si no, en general vos ves mujeres de mi edad, de 70, que de pronto las mirás y parecen de 25. Terrible, sí. ¿No? En el mejor de los casos, cuando no quedan desfiguradas también en su belleza, que ya es cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Es como que socialmente hay un hueco grande, ¿no? Decís la tercera edad y estás socialmente anulada, estás considerada para un solo sector, ya sea para el cuidado, ¿no? ¿Qué? Yo creo que por un lado, digamos, se nos coloca dentro de un sector absolutamente vulnerable y débil al que hay que cuidar y proteger. Pero yo creo que es mentira que hay que cuidar y proteger. Yo ahora hablo, yo les decía antes, yo también voy a hablar desde mí, desde mi vivencia. Sí. Yo, por suerte, estoy en Tras la Sierra, y por suerte, estando en Tras la Sierra, he renunciado voluntariamente a la medicina alopática, voluntariamente, porque yo me doy cuenta que a través de la medicina alopática, lo único que se intenta hacer es acallar todos aquellos síntomas que aparecen a través del paso del tiempo, ¿no? una vez más, ¿no? Sacarte, ir despojándote de tu género. A través de las enfermedades o a través de inventarte las enfermedades, que en realidad no es. Yo no tomo un solo medicamento, ni uno, nada. Tomo flores de Bach, nada más, y yuyos, pero no tomo medicina, ¿no? Y yo, si hubiera sido por mi médica, estaría tomando, pero muchísima medicación, y una atrás de la otra, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es. Pero digamos, en el caso del paso del tiempo, la enfermedad es algo inevitable. Yo tengo la fortuna de venir de una familia sana, tengo un padre que murió a los 103 años sin haberse enfermado nunca, se murió de viejo. Y una madre que se murió a los 90, también, digamos, viejos sanos, tengo una familia muy sana. Pero creo que también es una decisión y una elección, ¿no? Uno también puede elegir qué vejez quiere pasar, ¿no? Yo también me dedico al mundo del arte, del mundo del espectáculo. Si yo estuviera en Buenos Aires, quizás tendría que tener otro comportamiento respecto de mi cuerpo al que yo tengo acá. Yo siento que en ese sentido estoy como totalmente liberada de la presión social, donde mi cuerpo tiene otro valor, ¿no? Y mi pensamiento. Eso, digamos, como que las presiones vienen por muchos lados, ¿no? Y se nos ubica, digamos, como, por un lado, como seres vulnerables, y por otro lado, digamos, si vos ves mujeres de mi edad en la televisión que aparecen exclusivamente como abuelas, ¿no? O una cosa interesante que aparece en el artículo, aparecen a través de casos policiales, ¿no? Claro. Cuando agarran una doña, le pegan y le chorean, ¿no? No, y además creo que lo importante, porque ustedes antes lo decían también respecto de otras cosas que me pareció interesante, es que está clarísimo en el caso de el género y la vejez cómo el enemigo no es el varón. Está clarísimo acá que el enemigo es el patriarcado. Es el sistema, es el capitalismo, es el patriarcado, ¿no? Está clarísimo que en realidad es una cosa absolutamente cultural, porque las mujeres mayores, también por supuesto que hay casos de mujeres mayores que sufren violencia a través de sus maridos, de sus parejas o de sus hijos, mucho, ¿eh? Ojo, mucho, a través de sus hijos. Hay casos conocidos, famosos, emblemáticos, ¿no? De abuelos matados por sus nietos, por cuestiones económicas. Pero digamos, como que me parece que lo grueso, ¿no? Lo fundamental, lo que hay que trabajar y lo que hay que combatir, pasa más que por esos pequeños casos puntuales, es por esta concepción que hay respecto de la vejez. Y antes, si hablo mucho me dicen, ¿eh? Está súper interesante. Porque antes, ustedes también hablábamos, surgió antes de que empezáramos el programa, el tema de las abuelas, ¿no? Del lugar de abuela. Y yo, que tengo dos nietos, a mí me encanta ser abuela. Yo no quiero dejar de ser abuela. Pero también es cierto que desde lo cultural, el rol de abuela está como llevado hacia un lugar de empleada doméstica, donde la abuela lo que tiene que hacer es cuidar a los chicos de 7 a 8 porque papá y mamá trabajan, ¿no? Esto no es en mi caso particular, esto es así en general. Menos mal que está la abuela, que nos puede cuidar los chicos mientras nosotros trabajamos. Entonces, ¿ese es un rol de empleada doméstica o no? Entonces, no es que es importante para los chicos que estén con su abuela, o es importante para su abuela que estén con los chicos. Perdón, ni siquiera de empleada doméstica, porque a la empleada se le paga. También, exactamente. Entonces, bueno, como a las amas de casa, sí. Es lo mismo. A las abuelas tampoco. Si por lo menos las abuelas recibieran una... No, yo me quedo mucho más con esto de valorar. En todo caso, lo que para un chico es importante, la presencia de su abuelo o de su abuela, y para un abuelo la importancia de un nieto, porque yo lo cuento todo el tiempo. En este momento, por ahí estoy más cerca de uno que del otro por una cuestión de edad, pero a mí me parte la cabeza las cosas que me dicen, lo que me hace reflexionar y lo que me hace pensar, ¿no? Me resulta muy vital, o sea, me resulta importante, y creo que al revés también, ¿no? Entonces, como que me parece que, bueno, Moni, vos decías algo interesante, ¿no? Como que hay que revisar todo. Claro, en esta ola en la que tenemos que deconstruir, ¿no? Y salirnos de este sistema de opresión, porque solo etiqueta para violentar, ¿no? De alguna manera los abuelos y las abuelas tomaron ese lugar como sujetos pasivos, ¿no? En esto de que no producen, de que no son parte de la cadena de producción, quedaron ahí como medio depositados en el lugar de cuidar a los nietos o de dedicarse como a ese tipo de cuestiones más pasivas. Y más allá de que lo hayamos aceptado así, hoy con la deconstrucción como mujeres y como sujetas oprimidas, también nos toca deconstruir ese lugar de abuelas y de abuelos, los cuales hay mujeres que no quieren ser abuelas, que hoy se sienten con el derecho de vivir sus vidas y que quizá en su juventud como mujeres no pudieron vivir su vida y recién ahora empiezan a comprender ese lugar en el que estamos pudiéndonos liberar de estas etiquetas culturales que no sabemos muy bien de dónde vienen y que vamos viendo que vienen del sistema, del patriarcado, y cómo hacemos ahí, ¿no?, para reconstruirnos, porque sabemos, ¿no?, que como abuelas y abuelos tenemos sabiduría y hay que poder transmitirla, como esto que estás contando, ¿no?, con los nietos. ¿Y desde qué lugar volvemos a ubicarnos ahí, ¿no? ¿Qué retomamos y desde qué lugar identificando dónde no volver a ponernos en este sistema de productividad, ¿no? Creo que es bastante difícil, así como nos pasa a nosotras, por ahí mujeres más jóvenes, ponernos a identificar qué conductas son realmente naturales, entre comillas, y qué conductas son las que queremos de corazón para generar estas nuevas formas de criar a los nietos o de querer a nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Cómo respetarlos. Es mucho el vejamen que se sucede con la tercera edad en este sistema, ¿no? Si entramos ahí a hilar finito con la medicina, ¿no? Lo que la salud hace con los viejitos, cómo los terminamos por ahí confinando en casas, asilos. Y vos comentabas, Mari Carmen, también que en esta investigación que están haciendo con las titiriteras veían mucho el mundo de geriátricos. Mm-hmm. ¿Y cómo están? Contanos. Sí, nos metimos en un mundo absolutamente siniestro, ¿no? Porque, digamos, como ellas están escribiendo el libro de la obra que estamos haciendo, está ya casi terminado, pero en un momento decidieron, porque yo les dije, bueno, ¿y dónde viven estas mujeres? ¿Dónde están? Y ellas dijeron muy alegremente, están en un geriátrico. ¡Ay, sí, qué buena idea! Están en un geriátrico. Y yo dije, bueno, muy bien, vamos a averiguar un poquito cuál es la realidad de los geriátricos en la Argentina. Y claro, fue... Terrible. No, mejor que estén tomando mate en la puerta de la casa con la reposera, pero seguimos, ¿no? Sí, pero seguimos. Nos quedamos ahí. Porque es siniestro, digamos. Esto que decíamos, de lo que yo les hablaba de la medicina alopática y por qué fue una decisión mía no atenderme con la alopatía, es lo que pasa cuando internan o alojan a un adulto mayor en un geriátrico. Están medicados todo el tiempo, y cada vez que hay un intento de rebelión de ese adulto mayor, lo que hay es clavarle una pastilla para dormirlo. Más medicación. Exactamente, claro. Más medicación, sí. tal cual. No, es terrorífica. Es muy duro el terreno en el que nos metimos, ¿no? Sí, como considerarlos como alguien, se le quita todo su poder, todo lo que uno va construyendo como adulta, entras en las puertas de un geriátrico y ya no tenés más poder sobre vos, me imagino, ¿no? Uh-huh. Sos como un niño en uno de esos jardines donde los maltratan, ¿no? Me imagino algo muy parecido, porque vos no podés decidir. Sí, una de las cosas que veíamos también es como hay una pérdida total y absoluta de la individualidad. Mm. Te empiezan a tratar como una especie de masa, ¿no? El tema de los horarios es casi carcelario en los geriátricos, por ejemplo, ¿no? Mm. De tal hora a tal hora se desayuna, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora se almuerza, digamos, como que es un sistema prácticamente carcelario, ¿no? Como un número nomás. Y claro, y todos igual desatendiendo total y absolutamente las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Pero yo creo que sin llegar a situaciones extremas, o a esa situación que está creo que está bárbaro que lo estemos comentando y por algo lo tomamos en la obra con mucha importancia también, me parece que está bueno que reflexionemos en el cotidiano, ¿no? En nuestra vida de todos los días, pequeñita, como siempre digo, ¿no? Yo siempre digo, hay que reflexionar cómo el patriarcado opera en nosotros, no solo ponerlo en el afuera. ¿Dónde estoy siendo patriarcal, no? ¿Dónde? Porque yo creo que es lo más difícil. ¿O no? Es lo más difícil. Yo les decía, yo llegué acá y aún hoy todavía me sigue pasando. Yo soy la abuela que todos quisieran tener en Tras la Sierra. Ay, ¿cómo? Y me lo han dicho feministas, ¿no? Es que es inevitable, porque es así, ¿no? Ay, qué suerte que tienen los chicos, que tienen alguien con quien dejar. Ay, si yo tuviera la abuela acá. Y ojo, insisto y quiero volver a repetirlo porque es fundamental. A mí me parece que el rol de abuela, yo les diría en este momento de mi vida, es absolutamente fundamental y básico. Si yo dijera, mis dos actividades primarias en este momento de mi vida son ser abuela y el teatro. Son las dos cosas, ¿no? O sea que no es que no, abuela, pero también hay que ir mirando un poco de qué manera y reflexionar un poco acerca de todo esto y qué se escucha de nosotras, cuánto se tiene en cuenta que somos transmisoras también de la cultura, de la historia, ¿no? De que tenemos quizás distintas formas de pensar. Bueno, antes hablábamos de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O de madres de Plaza de Mayo que hoy son abuelas. Voy a buscar información por ahí para acercarles para otros programas de eso, ¿no? Porque estaría bueno. Y ni hablar del cuerpo de la tercera edad desde este sistema totalmente deserotizado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ya no es un, entre comillas, un cuerpo de deseo, uh-huh, sino un cuerpo, como decías vos, para el cuidado y para estar... Vulnerable. Sí. Del deterioro y donde además todas las marcas que la vida va dejando en el cuerpo, de todos, desde que nacimos en adelante, son totalmente desvalorizadas, ¿no? Eso. Arrugas, canas, uh-huh, lo que sea. Sobre todo tienen que ver con cosas, fíjate, de la piel, ¿no? Claro. Que es lo que se muestra, la piel es el primer órgano que se muestra del mundo. Y ya te lo dice todo desde que el cuerpo de una mujer mayor, de una mujer en la vejez, no es el cuerpo de una mujer porque no está considerado cuando hay un asesinato, femicidio, ¿no? Desde ahí, que ya como que no es una mujer ese cuerpo, es una abuela, cómo te... Nos una corren, una vieja, nos corren de ese lugar, de ese que cuando llegás a la adultez, a la vejez, no sos más mujer. Uh-huh. Y aparte no puede haber. Y además, ¿por qué? Porque en un momento acá el artículo habla de que del viejismo, ¿no? Y como que la palabra viejo es utilizada de una manera peyorativa. Yo nunca lo sentí así, digamos, que Pablo diga mi vieja, nunca lo... Porque además yo digo mis viejos. Claro. ¿No? De mis padres. Y nunca sentí que ha sido algo como, como peyorativo, ¿no? Me perdí. ¿Ves? Esta es una de las cosas que nos pasa a los viejos. Que nos perdemos cuando estamos hilando algo y que repetimos. Acá también. No, que sea una. No sé a dónde ibas, o que viejo sea una mala palabra. De los viejismos, claro. Sí, no, por eso, pero digamos, como que. Ah, eso iba a decir. Que, por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho: ay, Mari Carmen, no te hagas la vieja. ¿No? Y entonces yo digo, ¿pero por qué está mal ser viejo? Yo quiero ser vieja, soy vieja. Claro. No es que quiero, soy vieja. Y además no para nada, eso es una de las cosas, ahora les voy a contar algo personal. ¿Tengo tiempo, chiquito? Sí. Viniendo para el programa hoy a la mañana, me di cuenta de algo, ¿no? Claro, me tocó mucho en lo personal y dije, yo tengo clarísimo qué es lo que yo heredé de mi padre y no tengo ni la menor idea de qué heredé de mi madre. ¿No? Como que el teatro viene vía paterna. Sí. El teatrero en mi casa era mi papá. ¿Y de mi vieja? ¿Qué heredé? Y yo lo tuve que pensar, pero un rato largo. Como, ¿qué es lo que yo siento que me dejó mi vieja, mi mamá, como enseñanza? Fíjense hasta qué punto estoy atravesada por el patriarcado, donde lo que me ha dejado es la marca del varón. Claro. Y como si mi madre no hubiera pasado y hubiera sido un ser importantísimo en mi vida, ¿no? Y me di cuenta que posiblemente una de las cosas más importantes que me dejó mi vieja fue esto de poder vivir el paso del tiempo sin resistencia. Yo tuve una madre, digamos, que nunca necesitó ni sacarse años de encima, ni operarse, ni hacerse la pendeja. Dos cosas. Eso pensé, y la otra pensé en que siempre fue, bueno, esto los dos, creo que como emigrantes de la guerra civil, ¿no? Yo tuve padres que llegaron a tener mucho dinero porque llegaron en un momento en la Argentina, digamos, en la época del peronismo brillante, ¿no? Uh-huh. Durante la guerra civil, pero ellos llegaron sin un mango y venían de la guerra, por lo tanto tuvieron una actitud durante toda su vida muy austera. Ellos han sido fundamentalmente austeros. Y yo esto lo siento para mí como un gran valor. Yo soy una persona que a mí el dinero no me influye en el estado de ánimo. Yo puedo tener más dinero o puedo tener menos dinero, puedo no tener un mango, que eso no me influye en el humor. Y esto me parece que como herencia materna, ¿viste? Y el poder vivir la vejez así, relajadamente y con tranquilidad, ¡wow! ¿No? Pero lo tuve que pensar. Claro. ¿Entiendes? O sea que estás desconstruyéndote, Mari Carmen, ¿no? Y sí. Estás en un camino de... Yo siento mucha esperanza por esto que nos traes, porque siento que hasta largo vamos a seguir en este camino, que no es de ahora, de estos años, sino que, claro, que cuando lleguemos a los 70 años poder seguir analizando y que en una te caiga una ficha de decir, ah, mira, esto estoy descubriendo ahora y por esto voy a ir, ¿no? Como mujeres, como... Sí, aparte en esto que dice Mari Carmen, de que las mujeres llegan, que no lo dice Mari Carmen, sino que se sabe, no es un estudio, digamos, que llegan a viejas más que los hombres mueren antes, entonces en la población adulta la mayoría son mujeres. Uh-huh. Y en la población adulta, la mayoría de las mujeres, o sea, me imagino que venimos arrastrando, si jóvenes sufrimos de opresión, como que se empiezan a cruzar también las opresiones, como muchas veces decimos, ser mujer y ser migrante es doblemente, ser mujer y ser negra doblemente. Y esto a mí también se me abrió toda una perspectiva cuando Mari Carmen empezó a hablar de esto, porque me imaginaba esto mismo, ¿no? Ser mujer y haber estado toda tu vida haciendo las tareas domésticas, los achaques en el cuerpo, que nunca ingresaste quizás al mercado laboral y después no tenés jubilación, la crisis en medio de eso, ¿no? ¿Cómo, la verdad, nos encantaría, ¿no? Llegar a adultas capaz y poder relajarnos, pero esto a mí me hace pensar que es una lucha constante y una deconstrucción constante, ¿no? Pero bueno, que está bueno en esto de también de este tema que vos trajiste, empecé a investigar y encontraba que se habla de gerontología feminista. Uh-huh. Y qué importante esto, que empecemos a ver, ya que la mayoría de la población adulta son mujeres, que empecemos a ver a la adultez con perspectiva de género es lo principal. Uh-huh. A mí, digamos, por ejemplo, llegar a insertarme en el valle, en el barrio donde yo vivo, fue una experiencia dificilísima y durísima. Piensen, llegó vieja, sola, mujer y porteña. A un barrio donde viven todos paisanos. Recién ahora, yo les diría, recién ahora, que hace 5 años que estoy en Tras la Sierra, me están empezando a aceptar. Y me di cuenta el otro día porque me vinieron a pedir dinero porque estaban haciendo una colecta por un chiquito que había tenido un accidente. Y dije, ah, bueno, me están empezando a tener en cuenta. Soy parte del barrio, ¿no? Pero claro, yo decía, es que tengo todas en contra, claro. Todas. Porque claro, era ¿cómo? Una mina de 70 años, sola, ay, sin pareja. Pero imagínate si nos cuesta a nosotras, mujeres solas de 35, imagínate, de vieja. Viviendo sola, ¿viste? Como un bicho raro, pero... Esto que se acaba de producir con Moni me parece hermoso porque cuando nos ponemos a charlar, te das cuenta que las franjas etarias se diluyen. Totalmente. Y nos encontramos en esa naturaleza de mujeres que estamos ahí en la misma cocina. Eso es una de las cosas que hace Ancestras, uh-huh. Este grupo del que empezaban hablando, ¿no? Sí. Ellos lo que hacen es juntar mujeres de distintas generaciones, porque en realidad llegan a la conclusión de que están atravesadas exactamente por los mismos problemas y por los mismos patrones. Bueno, podemos decir que es el comienzo del convite este que nos está haciendo Mari Carmen. Capaz que una vez al mes, cada 15 días poder venir a abrirnos esa puerta, ¿no? Que nos... O cuando vos quieras, bueno, ¿no? Cuando vos quieras. No le pongamos fecha, pero por ahí está bueno. Sí. No, digo, por ahí, si voy encontrando temas o vamos encontrando temas que por ahí... Si a ustedes les ocurre que estaría bueno que yo investigue o que a mí se me ocurre, ¿no? Yo pensé, digamos, por ejemplo, antes cuando hablábamos del tema de las guerrilleras, dije, bueno, ¿por qué no tomar también un poco? Porque además como pertenecen a mi generación, totalmente. Porque tenemos 500 bebés desaparecidos en cautiverio, con guerrilleras madres embarazadas presas. Entonces, ¿por qué no tomar también eso? Por ahí puedo hacer un poquito de investigación y traer un día algún material respecto de eso. ¿No? Me encanta, tenemos otra cuerpa pululante, Mari Carmen. Las pululantes. Cada cuerpa también desde la Casa de la Ronca o demás que habitamos distintos espacios, no sé, pienso en Claudia desde la danza, pienso en, no sé, en otras amigas del teatro, o desde el canto, o desde la edición. Uh-huh. ¿Cuánto estamos recorriendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Me gustó esto que escuchamos en el audio de desnaturalizar, porque se apela a la naturaleza para normalizar, ¿no? Mm-hmm. Estamos desnaturalizando. Como esto, perdón, lo último cortito también que me surgía, pero no te quería interrumpir, que lo de abuela también presupone que tenés hijos, hijas, y presupone que tenés nietos, nietas también. Claro. ¿No puede una mujer llegar adulta, un hombre, sin tener hijos? Tal cual, claro. Pero igual es abuela, ¿no? Claro. Igual es abuela, claro. Bueno, y para cerrar vamos a escuchar una música muy hermosa que habla de esa voz que en algún momento nuestra madre, ¿no? alguna mujer sabia que nos dijo un día que saliéramos al campo a buscar amores, ¿no? Así que viviéramos la vida con mucha sabiduría, esa que está dentro de cada una de nosotras. Así que gracias, chicas, por la invitación. Gracias. Porque además también por el tema de la edad, que a uno le den micrófono, digamos, ¿no? Que a uno le den aire, que a uno le permita contar estas cosas que pasa, es también visibilizarnos, ¿no? No solo a mí, sino a todas las de mi generación. Gracias. Gracias a vos, gracias. Mari Carmen. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Que la vida la viviera con mucha sabiduría, con mucha sabiduría, que la vida la viviera. Con mucha sabiduría que la vida la viviera. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. El Estado abandona a quienes abortan. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras no. Más información, menos riesgo. Infórmate sobre aborto seguro y libre. 03544-656669. www.socorristasenred.org. Chicas, yo estuve viendo unos videos de Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado, pero que ahora es Paul B. Preciado, que antes eran... Bueno, no sé bien cómo es... Bueno, yo lo estuve viendo los videos, pero me costaba... Tenía que volver todo el tiempo para atrás. Me costaba mucho, no entendí mucho la teoría. Ella creó la teoría. Y hoy nos toca de vuelta a contar esas cosas, visibilizar y dar voz a veces a temas que no nos gustan, que no son tan lindos, pero son problemáticas que están pasando, que nos están atravesando como sociedad, como mamás, como mujeres. A León lo separaron de su mamá Venus Rivero en el año 2015, cuando tenía tan solo 1 año y 3 meses, por medio de denuncias falsas, ya que nunca se comprobó ninguna acusación. León ya tiene 5 años y todavía está alejado de su familia. Hoy vamos a hablar con Venus, ella vive en la provincia de Buenos Aires. Y nos contó que el Servicio Social de Protección de la Niñez de la Ciudad de General Rodríguez fue el que efectuó esta medida, en confabulación con el Hospital Vicente López y con la abuela paterna de León, Norma, que es trabajadora social. Ella siempre la amenazó con sacarle a su propio hijo desde que estaba en la panza por no estar de acuerdo con su forma de vivir. Expuso dichos que nunca se pudieron comprobar con respecto a los cuidados del niño, ya sea la salud, la alimentación, la situación de vivienda, etcétera. Y se aprovechó de un accidente doméstico para dar efecto a sus denuncias. Se le abrió a ella y al papá de León una causa por tentativa de homicidio. La causa fue cambiando de carátula hasta llegar a averiguación de lesiones, que es en realidad la carátula que debió haber iniciado la investigación. En el año 2016 se archivó por falta de pruebas en su contra. Sin embargo, León sigue lejos de su mamá Venus, su papá Federico y su hermano Nahuel, de 9 meses. Vive en una casa donde es víctima de violencia, con pruebas que lo demuestran, con abuelos, tíes y demás, que a todos los reconoce como agresores, y sin embargo, él no es oído. Ahora el expediente pasó a Capital Federal, porque ahí es donde está el domicilio de León, y pasó a estar caratulado como adopción. Estamos en contacto telefónico con Venus Rivero para charlar un poco de esta situación que están viviendo hace ya casi 4 años. Hola Venus. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Acá Anaí, Moni, Connie, Mari Carmen y Pato, te saludamos. Gracias por esta comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te hago una pregunta. Antes de, sí. de sacarles a León, ¿no? ¿Se realizó una investigación con pericias físicas, psicológicas, cámaras Gesell y demás antes de tomar esta medida de quitarles a León? No, fue algo que se realizó en un periodo de 16 días. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, porque de repente tenía eco y ya no lo tengo. Fue algo que se desarrolló en un periodo de 16 días, que fue el tiempo que duró la internación de León en el Hospital Vicente López, luego del accidente doméstico, que fue una electrocución. León estaba al cuidado del papá, sí. Y sufrió una descarga eléctrica en un descuido de él, y en el hospital esto se tomó como un caso de violencia. hubo un perito que fue al hospital, pero lo que dijo él fue que los golpes que presentaba el niño fue contra un objeto, que era la mesa que nosotros teníamos en el comedor. Pero en todo momento de las pericias nunca se pudo comprobar que hubo violencia física. Tampoco se hizo ningún trabajo de pericia psicológica ni de los progenitores, o sea, de nosotros ni del menor, previo a tomar la medida. Bien, y la causa después, lo que contábamos, en que desde 2016 se archivó en la UFI 10 de Luján por falta de pruebas, porque no se comprobó nada. ¿Por qué cuando no se comprobó nada no fue restituido a ustedes, León? La verdad no lo sé y nadie me pudo dar esa explicación todavía. Claro, este es terrible, digamos. Ustedes ahora están con un abogado. ¿El abogado qué te dice de todo esto? Porque se supone que hay una denuncia. La denuncia no está comprobada, no hay pruebas. Se supone que la lógica, pensás que, bueno, no hay denuncia, no hay pruebas, me tienen que devolver a mi hijo. ¿Qué es lo que te dice la justicia? ¿O no te dice nada o te dicen que tenés que esperar? El problema de base en todo esto es que el servicio local de niñez debió haber trabajado con la familia luego de haber tomado la medida. Y a nosotros sinceramente nos citaron unas dos o tres veces y luego nos despacharon, no nos citaron nunca más. Además quiero agregar que la medida excepcional que acá en Provincia de Buenos Aires se llama medida de abrigo, por ley, es el último recurso que se debe implementar ante una vulneración de derechos del niño, supuesta o comprobada, pero es el último recurso. Claro, y a ustedes como que fue el primero. Lo primero que hicieron fue sacarles a León y después ver qué pasa. Y eso se supone que en la ley es lo último que tenés que hacer. Claro, hay un montón de instancias anteriores a esas, una de las cuales es asistencia psicológica para la víctima, que en este caso supuestamente es León, y esa asistencia psicológica nunca se garantizó. Claro, es terrible, terrible. Gravísimo. ¿Y vos hace cuánto que no ves a León ahora, hoy en día? Ahora, en este momento, hace 3 meses y algunos días del último contacto que tuve. Ahora, desde que pasó la causa capital, que bueno, tuvimos que cambiar también de abogado, el juzgado 82, que es quien se hace cargo ahora de la causa, sí, dictaminó una sentencia de restricción perimetral, claro. Puso una orden de restricción por tiempo indeterminado, hasta que haya una nueva sentencia. Claro, ¿y por qué les pusieron esta orden de restricción? ¿Se entiende mi pregunta? Digamos, no hay pruebas. Cambiaron la carátula un montón de veces. Pasaron a la causa de provincia capital. ¿Qué excusa le pone este juez Alejandro Siderio como para poner una orden de restricción? Mira, yo supongo que tiene que ver con un hecho que sucedió en el verano, que Federico, cansado de escuchar que León le decía y nos decía a los dos el tema de la violencia, de los castigos que sufría, él lo tomó, o sea, para justicia lo sustrajo y lo llevó a Rosario 16 días en los que convivió con nosotros. Claro. Y eso te lo tomaron a vos como un secuestro, ponele. Claro. Claro, pese a que yo tengo la responsabilidad parental del niño aún. Entonces me parece un poco ilógico que yo no pueda elegir cuál es el centro de vida de mi hijo. Claro. Y bueno, cuando me entero de esta restricción, también me entero de que mi hijo está en estado de adoptabilidad. No, eso es terrible, es terrible. Que la nueva carátula dice que por adopción dice la cambiaron. Adopción. Sí. Claro, sí, dice adopción. Esto en el fuero civil. El penal quedó archivado, nunca más se tocó. Claro. Y el fuero civil acá en Capital dice el nombre del niño y adopción es la carátula. Claro, es terrible. Y a León, ¿cuánto les dejaba? ¿Cómo eran las visitas? ¿Cuánto tiempo se lo dejaban ver a ustedes, a la mamá y al papá? Sí, en un primer momento el servicio local de niñez a mí me dice que tenía una restricción perimetral. Sí. Que en ese momento no era cierto. Yo no tenía mucha idea de cómo se manejaba la justicia y yo les creí. Hasta que fuimos a ver un abogado y el abogado nos dijo que no, que si no tenía un papel, nadie me podía decir que no podía acercarme a mi hijo sin sentencia judicial. Claro. Pero bueno, igual luego de eso pasó un año de impedimento de contacto. Claro, que ahí estuvo. Claro, ¿cómo? Ahí estuvo como que la abuela, ¿no? La abuela paterna Norma, no les dejaba ver a León. ¿Es verdad? Claro. Bien. Sí, sí, es así, en complicidad con el servicio local. Luego de un año se hizo una revinculación que se truncó, de ahí fuimos a audiencia judicial y la jueza no dio régimen de visitas porque la abuela se negó. Bueno, eso también es un impedimento de contacto, pero que la abogada en ese momento me asesoró mal, me dijo que no lo denunciara. Después hubo otra revinculación en el servicio local que también la cortaron y de ahí sí hice un impedimento de contacto denunciando a la abuela y ahí logramos no un régimen convencional homologado, sino contacto así informal, de una vez por semana, dos veces por semana en la plaza de ahí del barrio de ellos. Claro. Claro, no, es terrible que veas a tu hijo una. Ya es terrible que no estés con tu hijo. ¿Y cuáles hoy en día, cuáles son los pasos a seguir en cuanto a lo legal? El nuevo abogado que tomó la causa está esperando hace un mes para poder verla, porque está yendo de un despacho hacia otro. Entonces todavía no entendemos. Si la carátula de adopción se refiere a llevar al niño a una institución para que esté años esperando una familia que lo adopte, o si es una tutela para hacer definitiva la guarda con la abuela, cosa que no creo en realidad. Y bueno, legalmente una abuela, una tía, ningún familiar puede adoptar. O sea que en el caso de que se haga efectiva la adopción, León pediría no solo el contacto con sus padres, sino con su actual centro de vida, lo cual es terrible. No, es terrible. Aparte que nada, León tiene una familia, tiene una mamá, tiene un papá, tiene un hermano que esté en adopción. Es algo que parece irreal, parece que sacado de una película, parece que no pasa. Por eso nos gusta darle voz y visibilización y hacer desde nuestro pequeño lugar como comunicadoras lo poco que podemos hacer. Hoy en día, ¿cómo está León? ¿Cómo está él? Realmente la única información que tengo es que está bien. Que está bien y que está creciendo saludable y que está yendo al jardín. Porque la restricción también es con la abuela, que es quien tiene la guarda. Claro. Entonces me entero por otros familiares, pero no tengo gran información acerca de él. Bien. Y quien quiera comunicarse con vos, ayudarte, conocer tu caso, dar difusión, ¿hay algún lugar que nos podamos contactar o dar difusión por las redes y demás? Tengo mi Facebook, que es Venus Rivero, todo con B corta. Bien. Tuve una página, pero fui obligada a cerrarla, una página para difundir el caso de León. Sí. Fui, para acceder a una de las revinculaciones me habían pedido como condición cerrar la página. Claro. Pero ahora, respecto a cómo están las cosas, que se están yendo totalmente de control, mi intención no es seguir callando, mi intención es que esto se difunda porque sé que no soy la única, que hay muchas mujeres y muchos niños y niñas, sobre todo, que están pasando por esta situación de estar siendo sujetos de adopción cuando realmente tienen familias que los están buscando, tienen familias que están reclamando por ellos y por ellas. Sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Estás en red con otras madres, otras familias que les sucede esto? Y también, ¿comparten información en lo que es los abogados, sobre abogados y abogadas que estén más empapados en este tema sobre cómo accionar? Porque, digamos, hasta que la justicia actúa, es muchísimo un año en la vida de un niño para estar sin su padre, sin su madre. O sea, es muy difícil esto que porque, bueno, el abogado no te aconsejó no denunciar. Y bueno, y el tiempo pasa, es lentísimo, y un niño está un año sin ver a su madre. O sea, mi pregunta, perdón, es esta. ¿Estás en red con otras madres y red de abogados y abogadas también? Sí, es terrible también pensarlo desde el lado del niño o de la niña. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, estoy en contacto con otras madres y padres que tienen casos similares. A través de redes sociales, a través de habla telefónica. Y bueno, la intención también es que nos podamos agrupar en algún momento y bueno, hacer más visible esto. Sí, hacer un poco más de ruido. Y a veces que... Y muchas, cuando esta justicia no nos escucha, no, o cuando se comporta de esta manera tan irreal, tan irregular, cuando la única forma es esto, hacerlo visible, que se conozca el caso, juntarse con otras mamás, papás y demás que están pasando lo mismo y hacer un poco de ruido a ver qué pasa. Venus, ¿vos querés contar alguna otra cosita más? No sé, la verdad que el relato como lo presentaron ustedes estuvo muy completo, muy bien, y la verdad estoy viajando en este momento, así que se me complicaría un poquito seguir hablando. Dale. No sé si tenían alguna cuestión más preparada para preguntar. No, nosotras por ahora no, por ahí te pregunto porque por ahí querés comentar algo o decir alguna otra cosa. La verdad que te agradecemos un montón esta comunicación telefónica, las puertas de este programa, de esta radio, estamos nosotros en Córdoba, pero están abiertas como para lo que vos necesites, nos contactás si necesitamos que publiquemos algo o hacer otra telefónica o demás, y bueno, desde acá, desde Córdoba, te mandamos un abrazo y esperamos que nada, que se solucione, y más que se solucione, que León vuelva a estar con ustedes, que es con quien tiene que estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, sí, a seguir difundiendo la problemática. Y ojalá que todos los chicos y las chicas vuelvan con sus madres. Sí. Bueno, te abrazamos, Venus, y gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Es muy necesario denunciar estos atropellos del sistema, visibilizar, dar voz y lugar a estas noticias que no salen en los grandes medios hegemónicos. ¿Por qué decimos que el Estado es patriarcal? Por esto. ¿Por qué decimos que el sistema es machista? Por esto. Hay muchas madres y familias pasando por lo mismo, como decía Venus. Cada día nos enteramos cómo vulneran los derechos de niñes. Porque acá hay una madre sufriendo, como contábamos con Canek también en el otro programa. Pero hay dos niñas que la están pasando muy mal, lejos de su familia, lejos de sus madres y siendo tan chiquitos, como decíamos, a León, 1 año y 3 meses tenía, todavía tomaba la teta cuando se lo sacaron a esta familia. Y contradiciendo, ¿no?, el propio discurso, el Estado se la pasa contradiciendo el discurso porque dice todo el tiempo que los niños y las niñas son el futuro, tienen derechos y demás, y en el momento de la justicia, en el momento que pasan estas cosas, la justicia es un monstruo gigante que los devora, pareciera. Pareciera que hay una mafia con los orfanatos y las adopciones, porque no se entiende, ¿no? Mm. Y otra vez nos volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué pasa cuando elegimos otro estilo de vida que no es acorde con lo establecido como normal para el sistema, ¿no? Los tiempos de la niñez son ya, son ahora. Mm. La justicia, que es lenta y tediosa, ¿no sabe que los tiempos de la niñez son ya y ahora? ¿Quién se hace responsable del daño que le están provocando a León, ¿no? Como otros tantos niños. Después, cuando ojalá se vuelva a restituir con sus mamás, ¿quién se hace responsable de estos 4 años que León vivió lejos de su familia? Por suerte existe esta red, la nuestra, la del amor, la del feminismo. Por eso, si estás del otro lado y estás escuchando que hay una mamá pasando por eso, compartí. Por ahí tenés alguna amiga trabajadora social o abogada. Si salvés de alguna grupa que pueda servir como contención, como apoyo. Si sos de algún medio de comunicación o conocés alguno también, contale de esta noticia. Porque nos tenemos y juntas vamos a tirar al patriarcado. Este dolor no quiere ser dolor. Este dolor quiere ser canción. Este dolor no quiere ser dolor. Este dolor quiere ser canción. Una canción, un barrilete, un tente en pie. Una ilusión, un arco iris en la piel. Una caricia, una sonrisa, una verdad. Una esperanza, un grito ardiente de libertad. Este dolor no quiere ser dolor, quiere transformarse en flor y aromar de sol es mi camino. Este dolor no quiere ser dolor, quiere transformarse en flor y aromar de sol es mi camino. Este dolor no quiere ser dolor, este dolor quiere ser canción. Este dolor no quiere ser cascada, un cielo abierto para volar. Una utopía, una mirada, un despertar. Una pregunta, una poesía, un cantar. Este dolor no quiere ser dolor, quiere transformarse en flor y aromar de sol es mi camino. Una escena propia, Tucumán prepara su encuentro provincial. Compañeros, el próximo sábado 18 de mayo les invitamos a esta jornada de reflexión, discusión y debate. Este encuentro provincial está destinado a mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias interesadas en la dirección de teatro de toda la provincia. El objetivo es poder encontrarnos y empezar a reflexionar sobre nuestras problemáticas en torno a la dirección desde una perspectiva de género y política y territorial con miras a organizarnos para el encuentro federal. En su segunda edición de este encuentro, una escena propia. Bueno, estamos dando voz también una vez más desde este espacio de las cuerpas a difundir actividades que no te lo van a contar en los medios hegemónicos y afortunadamente estamos en esta red de lazos. Para esto estamos hablando con Teresita Guardia, que estamos en comunicación telefónica con ella desde Tucumán. Hola Teresita, ¿cómo estás? Muy bien, Anaí. Muchas gracias por llamarnos. Bien. Mucho saludo a la gente de Tras la Sierra. Qué grande. Teresita, acá estamos en vivo junto con las compañeras cuerpas y justo en este convite se encuentra una directora también, Mari Carmen. Así que bueno, estamos así hermanadas de una punta a la otra desde el teatro, ¿no? Y mira, qué bueno que tengas ahí una compañera que esté desde Tras la Sierra, o sea, dentro de la provincia de Córdoba, que es realmente la que impulsó este tipo de encuentro, porque el primer encuentro se hizo ahí en Córdoba, justamente. Así que bueno, nosotros replicamos acá en la provincia, procurando hacer extensiva luego la invitación para agosto al encuentro nacional. O sea que en realidad las cordobesas son las impulsoras. Bien. ¿Cómo es encontrarse con pares para visibilizarse y para tomar voz en estas problemáticas en torno al género, la política, al territorio? Mira, en realidad el propósito fundamental, creo yo, lo acabas de decir, es visibilizar, porque en realidad hay mucha producción de las distintas directoras trans, lesbianas, transgénero y heteronormadas. Lo que pasa es que estamos en una sociedad patriarcal donde la acción de la dirección desde la mirada femenina es poco considerado, muchas veces no considerada. Entonces la lucha es cruel y es mucha, como diría el tango, pero en realidad estamos muy contentas porque vemos que hay muchísima producción, mucha diversidad, incluso más allá de las condiciones económicas que este año son fatales para todos a lo largo y a lo ancho del país, pero la conciencia, la fuerza y la fe no ceden, y bueno, las compañeras empujan y empujan, y nosotras en este caso, desde la Sodería, que es la casa de teatro emblemática, por así decirlo, porque hay muchos emblemas, pero en este caso la Sodería cumple 25 años este año, y está bueno que sea elegido por las mismas directoras como el lugar para iniciar, dar puntapié al primer encuentro de directoras en la provincia. Bien, contamos a nuestra audiencia que la Sodería, esta casa de teatro, como decía Tere, en estos 25 años cumpliendo, siempre en su, como digo yo, cada vez que vuelvo y veo ese espacio, esa permanencia de estar paradas muy claras, ¿no? Ustedes siempre desde un lugar, saber lo que es la periferia, ¿no? En Tucumán, y desde ahí decir, nosotras desde aquí levantamos nuestra voz. ¿Cómo es hacer teatro desde ahí, Tere? Y es por decirte, mira, de hecho, la Sodería comienza cuando acá en la provincia gobernaba un genocida electo, cosa que nos horroriza aún, saber que el mismo pueblo ha votado quien fue un genocida. Y todo el arte independiente estaba siendo censurado. En realidad la Sodería nace por pulsión y necesidad de los artistas independientes. Por eso decía recién que es como un lugar emblemático que surge precisamente desde el horror y el error. Y dar aún hoy, siendo una zona donde está ubicada la Sodería, una zona álgida, que es la Villa 9 de Julio, donde hay muchos emblemas muy glamorosos del arte, por ejemplo, el Timoteo Navarro, que es un grandísimo pintor cuyo mayor museo lleva su nombre. Esa Villa 9 de Julio alberga hoy a gente que dos por tres se caga a tiros y muere alguien, y entonces todavía luchamos contra la injusticia, la inseguridad y etcétera, que en realidad no es nuestro propósito. Nuestro propósito es hacer del arte una trinchera. Y creo que en un cuarto de siglo que llevamos ahí, me parece que tenemos ya un poco de coraza para tanta contingencia. ¿Ustedes han participado del anterior encuentro de Haciendo Escena? ¿Han podido...? En Córdoba no, en todas las compañeras... No, yo no estuve, nosotros no estuvimos como grupo de teatro. Sí las compañeras que están organizando acá, que son Lupe Valenzuela, Tuli López, Lavero Pérez Luna, María José Estefani, hay muchas actrices, directoras que han estado en Córdoba y por eso lo están replicando acá en Tucumán. Perfecto, bueno, Tere, queda hecha la invitación entonces para que este eco suene en las distintas provincias y tal vez desde Tras la Sierra pueda ir a una comitiva para agosto hacia allá. Sí, seguro, bienvenida, por supuesto, tienen donde quedarse. Eso vos ya podés ir diciendo que conocés el lugar. Bien, bueno, Tere, desde acá te abrazamos, estamos en la última franja del programa, pero no queríamos dejar afuera estas voces que desde las cuerpas nos sentimos siempre ahí hermanadas para dar, ¿no? Así que, bueno, dale, Anaí, estaríamos mandando, porque como este encuentro es el próximo viernes, si llegara a haber alguna conclusión se la estaríamos whatsappeando rápidamente para que la puedan dar la primicia al aire el próximo viernes. Perfecto, acá ya nos comprometemos a darle voz. Muchas un gracias, beso. Tere. Hasta abrazo pronto. A todo Córdoba. Aguante la veda, no voten mal. Vamos, vamos. Fuerza, fuerza, compañera. Gracias. Bien. Y así nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, antes déjame que nos llega un mensaje, ya que nos mandan un mensaje al Facebook de Las Cuerpas Prod. Dice Caro Mustaine, ¿está bien dicho Mustaine? Mustaine. Dice, muy buen programa, Guerrilleras del Aire. Caro Mustaine. Caro Mustaine. Sí. Qué hermoso. Más gracias. Como sí, y acá bueno. Llegaron otros, casi al comienzo del programa nos llegaba... de Caro Villa Dolores, presente desde Villa Dolores. Esa. Y nos llegaba Ángel también diciendo bien Las Cuerpas saliendo por la 107.9, gracias por su trabajo de difusión, muchas gracias. Gracias, Ángel. Vuelta. Ha sido un programa muy emocionante, ¿no? Estamos todavía sí. con la telefónica de Venus y bueno, y con y las curvas, con las abuelas, con la tercera edad y con esto de hacer este vértigo radial que es hermoso. Así que, bueno, muchas gracias. Y seguramente el viernes que viene las oyentas, los oyentes, la oyencia ahí esté esperándonos a las 3 de la tarde con un mate para seguir desconstruyendo. Sí, así que muy rápido se pasó el programa. Sí, ¿eh? Tenemos mucho para decir. Y bueno, nos encontramos en el próximo programa de Las Cuerpas. Encontrate con tus amigas, con tus hermanas, con tus madres, con tus abuelas, con tus hijas, y que juntas vamos a poder deconstruir, analizar y modelar esta nueva realidad que queremos. Te estoy diciendo un montón de palabras re lindas, Connie, ¿te das cuenta, Nahí? No. Yo estoy diciendo todas un montón de palabras re lindas. No, mirá lo que me hace. No, acá somos así, somos múltiples. Por suerte los abrazos sobran. Bueno, cuerpos, hasta el próximo viernes. Nos vemos el día de brujas. Abrazo, gracias. Marta, discúlpame, ¿cuándo vienen Las Cuerpas? No las encuentro en ningún lado. ¿Vos las buscaste este año? Porque las busco y no las encuentro. Vuelven Las Cuerpas al aire de Radio El Grito. Nunca nos fuimos.